noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Suma Alex, aquí en PokéSign. Estamos empezando un nuevo programa de PokéSign aquí en Radio Anime Nexus. Estamos al aire, pues, como siempre, Suki 90. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí ya empezando un nuevo programa de PokéSign. Otra vez, lunes, San Lunes de Pokémon. Aunque no nos encanten los lunes, pues cuando menos tenemos buenos programas de radio, una buena programación. ¿Cómo están? Ya estamos aquí. Exactamente. Y a ver, Zoom. Oh. Parece que no está. Pero bueno. Me parece que el señorito de momento no está. Señorito Zoom. Tache. Le dije que estuviera aquí a las 8:59 y no estuvo. Pues, empezamos bien. Ahorita va a llegar, así que no se preocupen. Siguiente bloque ya va a estar acompañándonos. Y bueno, como siempre, también aquí Pinkstar saludándolos. Sí, que ahora estamos al aire, son las 9:06 pm de México. Y vamos a rápidamente a saludar a la gente que nos está acompañando en el chat IRC de Anime Nexus. Ahí está el patriarca en Inuyasha, el Sensei. Saludos. Ahí está Akari. ¡No me pegues! Ups. Toki, está Urashima Keitaro, está Apolo, oh, un dios está por acá también. ¿Ah? ¡Oh, señor! Eric Hinamori, Bray, Hiro, Mauri, Ness, Obstagoon de Hoenn, oh, mira, ya también alguien le gustó la nueva forma de Zigzagoon. Que ha generado polémica, luego vamos a hablar de eso. Sí, vamos a estar hablando de eso. Omega, hey Omega. Oscar, Rina Invers, hola Rina, un gusto. Bueno, ella era antigua locutora de Anime Nexus, hace unos días tuvo su programa especial, Shiny Lume, muchísimas felicidades, que tuvo una gran repercusión el querido público de Anime Nexus, así que pues qué bueno que estés por acá. Espero que hemos quedado. Gracias por escuchar. Está ahí Robotico, Rukia, está Satanás, obviamente ahí por ahí. Nuestro alabado Satanás, que creo que dijo que nos iba a escuchar desde la cocina. Así que gracias. Espero su presencia y que nos traiga algo de comer. Sí, por favor. De hecho, necesito que me ayude a recalentar mi hamburguesa. No es cierto. Dice Akari que una de nosotras dos se escucha más bajita. A ver, creo que soy Akari, yo. ¿Nos puedes decir quién específicamente? Si yo, Suki o Pinkstar, que debo seguramente ser yo. No creo, yo creo que eso, yo me escucho más bajita que tú, pero ahorita que nos diga Kari. Silvercat, saludos. Y está Spike Spiegel y Spider y Wolf. Ahí, saludos. Y toda la gente anónima que nos está escuchando también la radio Anime Nexus. Esperemos que más Pokéfans se nos vayan juntando para poder platicar, obviamente, del maravilloso mundo Pokémon. Bueno, rápidamente vamos a estar leyendo unos comentarios que nos estaban llegando hace ratito antes de comenzar el programa. Aquí nos estaban diciendo... Nos dice Akari que eres tú lo que se escucha bajita, pero bueno, ahorita vamos a arreglar eso. Va a estar haciendo aquí un poquito de modificación. Nos dice si se escucha más alto o más bajita, Akari, porfa, en cualquier ratito para estar viendo. Sí, please. Vamos a ver qué nos están diciendo de este lado. Nos comentaban... Acá nos decía, bueno, un comentario que nos dijo Mauricio. La verdad es que Alola, yo dije, ne, se tiraron Pokémon. Si querían cambiar algo, no sé por qué no una fusión espiritual donde el entrenador y el Pokémon sean uno y sea así peleas narutescas. No sé, no creo que vaya realmente muy bien con el concepto de Pokémon. Como, no me acuerdo si alguien lo intentó, dijeron, ¿cómo fue? Técnicamente eso intentaron hacer con el Greninja y no funcionó realmente. Bueno, al menos a mí parece realmente no jaló. Es que realmente volvemos a lo mismo. Intentaron que Pokémon fuera una serie shonen. Y a ver, recordemos que Pokémon es un kodomo, es para niños. ¿Qué hacemos adultos viendo Pokémon? Esa es otra historia, a mí no me vengan con cuentos. Pero bueno, el punto es que sí, ya sabemos para qué nos quejamos. Entonces, pues, sí, prácticamente eso intentaron con el Greninja. Y bueno, no fue como que muy, muy así del agrado de los japoneses, porque a fin de cuentas, si bien está dentro de los juegos y si bien tiene cierto público, pues vaya, o sea, el público mayoritario es el del occidente, mayormente. Porque acá a nosotros nos gusta ver madrazos, nos gusta ver sangre. Sí, eso aquí, Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Naruto y todos esos tienen un chingo de éxito. Mala influencia fue. No es cierto. Déjame ver qué otro comentario hicieron por acá. Bueno, acá nos decía Haya Kutaku, nos mencionaba que nos se verían al rato y que buen programa para nosotras. Muchísimas gracias. Acá también estaba diciendo Obstagoon de joven. Hasta que sigan haciendo juegos, Ash siempre perderá la liga. Pues va dependiendo, veremos si Alola rompe esa maldición, vamos a ver. Más o menos, cantemos victoria que no, todavía. Yo siento que no necesariamente tiene mucho que ver con el juego, porque a ver, Ash puede ganar una liga y aún así eso no lo hace Maestro Pokémon. Su sueño sigue siendo ser Maestro Pokémon y nunca se nos ha dicho qué es, de qué va. ¿Cómo se logra ser un maestro Pokémon? Sí. Entonces, Ash bien fácilmente podría ganar la liga. Cualquier liga. Hubiera podido ganar la de Kalos inmerecidamente, pero la hubiera podido ganar. Y Pokémon hubiera seguido prácticamente, porque ese no es el fin. Es como han dicho hace rato que estaban hablando del padre, no sé qué tanto, inmortales de niños. Por ejemplo, alguna vez hicieron mención de que el padre de Ash nunca iba a aparecer hasta que fuera absolutamente necesario para la trama. Y pues ahorita pues como que no va siendo. Pues sí. Acá nos decía también, quien decía Frey, dice, crecerá y será padre de Red y comenzar desde cero. Para eso están los fanfics y los fanarts. De hecho, acá nos decía Obstagoon, justo acabo de escuchar un cover en inglés de Pokémon Yoto. Resulta que hay una batalla de fandubers con temática de Pokémon. Ah, porque estábamos escuchando el tema de, el tercer opening japonés de Pokémon que interpreta Rika Matsumoto. A ver, les contamos algo gracioso. Antes de que entrara al aire, estábamos viendo, bueno, a mí realmente no se me ocurrió una canción para empezar el programa. Y de repente Suki dijo, ok. Y yo, ok. Bueno, mal chiste. El problema es que, bueno, acá nosotros tendemos a decir mucho ok, no como un está bien por la cercanía con Estados Unidos. Entonces sí fue como que, ya entendí que ok, muy bien. Pero bueno, mal chiste, lo sentimos. Sí. Vamos a ver qué más nos están diciendo, porque acá me perdí. ¿Dónde estás leyendo? Los mensajes más arriba, decía Kajiro, qué vida la de Ash, no lo dejan morir en paz. Cada año vuelve a repetir la historia. Bueno, es poder del guión, pues. Poder del guión, vaya. Poder del guión, porque a ver, volvemos. Podemos recapitular un poquito e irnos así, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo veía cuando menos un crecimiento. No por más alto, sino por la madurez. Vaya, se veía un crecimiento, un desarrollo de personaje. No así que digas, uff, qué desarrollazo, pero se sentía una continuidad. Y a partir de Blanco y Negro, hasta ahorita, ya se siente un desfase. Entonces es como de, Ash ahora sí eternamente será un niño de 10 años. Como todos, nadie que me salga con que XJZ tenía 16. Acá nos decía Eric Hinamori, mi generación favorita tanto en anime como en juegos fue la tercera, y May Best Waifu. Ay, qué buena onda que te guste tanto la tercera generación. No sé por qué muchos la odian. O sea, no sé por qué hay un gran odio hacia la tercera generación. Yo realmente no comprendo el por qué. A mí me gusta. Favorita no, pero a mí me gusta mucho. Joven, yo no entiendo por qué tanto odio a esa generación. Pero bueno. Ni idea. Ahora sí que, bueno, mi generación favorita sigue siendo la primera, pero empata mucho la segunda. Realmente no es como que no me guste la tercera, pero ¿será que ya me cachó un poquito más grande? ¿Que ya no le tuve tanto interés? Porque definitivamente la segunda me enganchó muy rápido. Pero sí, igual era porque se veía toda... Había más de apego al concepto original, ¿no? Que a fin de cuentas los Pokémon fueron creados en base a animales, insectos. Uh-huh. Ese fue el concepto original de Satoshi Tajiri. Uh-huh. Entonces puede que todavía por ahí nos fuéramos un poquito con la segunda. En la tercera ya los veíamos un poco más amorfos. Oh, pues sí. Acá Omega comentaba, para mí la mejor generación es la segunda. Amé el remake de Corazón de Oro, Heart Gold. Ah, pues sí, esa fue también algo muy aclamado. Ah, acá está Yohe. Hola, Yohe. Acá nos decía, ¡hola, Yohe! Mientras sigan generando ingresos, habrá Ash para rato. Eso sí, Ash y Pikachu. No nos olvidemos de Pikachu, por favor. Sí, porque si no, Pikachu ya hubiera evolucionado desde hace rato. Pues sí. Acá nos decía Obstagoon, obviamente, como dice, adoro Joven. Sí, qué bueno que aquí tenemos una gran mezcla de gente que le gustan diferentes generaciones. Acá nos decía también, Yoge también comentaba, el odio hacia Joven se remonta a que no era compatible con los juegos de primera y segunda generación. Honestamente, eso se me hace una razón bien tonta. Una cuestión más técnica. Es técnica, por lo tanto yo la considero una razón tonta para odiar la generación como tal. Digamos, solamente por cuestión técnica es como que... Sí, es absurdo. O, al menos para a mi punto de vista es absurdo que la odien solo por eso. Por ejemplo, bueno, pero mira, el fandom de Pokémon es tan voluble y sale con tantas novedades que bueno, ya no me sorprende nada. Bueno, eso es cierto. ¿Tú tienes más comentarios o ya no ves nada? No, realmente yo ya no tengo más comentarios, nada más que aquí Omega nos está poniendo... Joven igual es buena región en los juegos, tiene hartos misterios. Sí, o sea, realmente Joven es muy buena. O sea, Joven es una región bastante buena, pero pues la gente a fin de cuentas... Volvemos al mismo punto de rechazo al cambio. Uh-huh. Porque a fin de cuentas Joven trajo cosas distintas de la primera y segunda generación. Uh-huh. Aquí ya vi más comentarios más atrás que no había leído, perdón. Acá nos dice Mauri, sí, deberían hacer que vaya creciendo más con cada temporada para que nos despejen la duda de cuándo se va a enamorarse Ash por uno. Ya piensa que es pokefílico el tipo. Déjate en decir, ¿cómo te explico? Entre comillas lo es. Entre comillas. Pero, no sé cómo explicarlo, pero digamos que más que nada por parte de los Pokémon, no tanto por él. No sé si me estoy entendiendo, me estoy explicando. Pero se supone que hasta así no nos daban a entender que sí estaba creciendo. Sí estaban haciendo las referencias a regiones pasadas. Y a eso daba a entender por también el cambio un poquito de diseño. Se veía, aparte con más experiencia, sí se veía un poquito mayor a comparación de las primeras temporadas. Pero todo eso lo van a dar en el carajo cuando fue blanco y negro. Cuando volvieron a recalcar, Ash tiene 10 años. Y eso es algo que todavía está vigente en Alola. O sea, sí, en Pokémon Sol y Luna. Uh-huh. Prácticamente vamos a ver, blanco y negro vuelve a recalcar que tiene 10 años. Kalos es continuación directa de blanco y negro de Unova, por ende tiene 10 años. Alola es continuación directa de Kalos, por ende tiene 10 años y ahora más se reafirma porque hay gente necia que no entiende que en la página oficial de Pokémon ahí mismo te dicen Ash Ketchum de Pueblo Paleta, bueno, Ash Ketchum, no, ¿verdad? Satoshi de Pueblo Paleta tiene 10 años, bla bla bla bla bla. O sea, ahí te le dicen Yusai y aún así sí. Te dicen ¡ah, tiene 16! Exactamente. Así que pues no. Acá también nos decía Obstagoon. En fin, el anime solo sirve para hacer publicidad a los juegos. Exactamente, básicamente es eso. Así que pues, ¿para qué nos quejamos? E igual acá dice Omega también. Algo que también, de hecho, enfocamos la... Creo que fue el programa anterior, no me acuerdo, pero sí lo hemos mencionado. Todo por los japos que no quieren otro protagonista. Pues así son. ¿Qué quieren que hagamos? No podemos cambiar sí, su mentalidad. De hecho, no sé si... No, y sí podemos decir que es culpa de ellos, porque, a ver, Pokémon o LM, no sé, estoy tan así como que enterada de quién, ya intentaron traer otro protagonista, y aquí se toma como una simple crónica, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso después. De hecho, estábamos comentando durante la semana que podíamos tocar ese tema. Pero lo vamos a enfatizar un poquito más adelante, ya cuando Zoom por fin llegue. Ojalá sí. Acá nos decía ¿qué nos decía acá? Ah, decía esta Tokiji. Tokiji. Siempre se me traba la lengua cuando menciono su nombre. Tokiji. Dice, cámara, que ya llegó el Pokésan. ¡Ay, papá! ¡La ajuda, sí, señor! Gracias, Tokiji, por los ánimos. Muchas gracias. Acá Iomeda dice Eric Hinamori, listo para el programa más impresionante de Anime Nexus. Impresionante, sí, nada más que ahorita Zoom no está, lo sentimos. Sí, así que totalmente impresionante, pues todavía falta. Acá dice Mauri, es triste porque a mí hasta me pareció genial el XYZ y la película Detective Pikachu me gustó bastante. A mí también me gustó Detective Pikachu. XYZ intentó tomar un concepto, sí, diferente, pero no funciona con Pokémon, lamentablemente. No atrapó a la audiencia. Y dejaron de hecho, muchos, podemos... como se dice, dejaron muchos hoyos en la historia. Sí, y vaya. La gente de acá probablemente luego no lo entienda o no lo valore, pero el rating es importante en Japón. Y eso es algo que podemos tocar más adelantito, viendo por qué a muchos... O sea, por qué la gente le impresiona que XY a muchos no les guste, o por qué a muchos les guste, los japoneses les guste el concepto de Alola. Y pues ahora sí que lo de los ratings, ¿no? Porque también eso es algo que usan mucho para criticar Sol y Luna, el anime como tal, porque el juego está muy bueno. También eso es algo que XY falló un poco, el juego. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. No sé, Pink, si haya más comentarios para leer. Aquí, y si aquí, no, pues para irnos yendo a tengo unos comentarios, aquí nos decía Omega, el señorito, jajaja. Y acá a mí tú me di cuenta, el señorito es como el equipo Rocket. Pues, pues. Más o menos, es que pues mira, ¿qué te digo? A él yo lo bauticé como el señorito. ¿Quién fue lo que lo bautizó? ¿Fuimos entre las dos o yo? Ya ni sé. Bueno, ahorita comentamos esa historia, ahorita la comentamos. Acá también nos decía igualmente Satanás, saludos Pokéchavos desde la cocina del infierno, jaja. Saludos, oh alabado sea Satanás. Y acá también nos preguntaba Eric Hinamori, supongo que hablarán del último direct, ¿no? Sí, vamos a estar hablando del tráiler más reciente del videojuego Pokémon Sword and Shield. Ajá, vamos a estar hablando de eso. Y acá también dice a Frey, el amo y señor loquito porque desafió su omnipotente poder. Acá igualmente dice Omega, desde Hell Kitchen a lo Daredevil. Pues sí, algo así. Bonita forma para decir la cocina del infierno de a donde está actualmente Satanás. ¿Qué te estaban diciendo por acá? Ah, igualmente dice Omega, a los rucos nos gusta Pokémon. Bueno, no solo a los rucos, a los niños les gusta también, pues. Así que pues sí. Acá igualmente somos los rucos los que nos quejamos, oye. Acá, ¿quién más pone? A ver los nuevos comentarios que tienen por acá. Ah, igualmente dice Omega acá. Joven igual es buena región en los juegos, tiene hartos misterios. Exacto. La parte de misterio fue realmente una de las cosas más que más me llamó la atención de Joven. Y lamento que en el anime realmente no indagaron tanto en eso. Lo hicieron muy corto y abrupto, la verdad. Siento que había espacio para poner más de eso, de la cuestión de los juegos en la serie, pero pues, ni modo. Sí, igualmente acá dice Yohe, totalmente voluble e irracional. Se refiere al fandom, seguramente. pues sí. Lamentablemente. Acá nos decían... ¿qué me decía? Ah, acá dice Yoja. Ash crece de acuerdo a la conveniencia del fandom. Sí, una triste realidad. Más igualmente Omega dice, ya debería tener como 30 años. No, tampoco 30, pero sí debería teóricamente ser mayor, pero bueno. Es que, a ver, lo de los 16 no es de a broma. O sea, netamente tal vez entre 16 y 17 años debería de tener. Sí nos ponemos muy técnicos, pero ajá. No, 30 no. Tampoco para tanto. Ya si fuera por año lo que llevara de la serie, pero pues no. Pues sí. No, creo que todavía no. Acá también nos decía Omega, sí, lo que estabas diciendo hace rato, de que se intentó con la serie de otros protas, Pokémon Crónicas creo que se llamaba, y no funcionó, así que ni modo. Bueno, no tanto lo que los Pokémon Crónicas, tiene otro nombre, La Leyenda del Trueno, pero sí, vamos a estar hablando de eso. Vamos a ir rápidamente a un, ¿cómo se llama? Corte musical. Rápidamente, ajá, y vamos a esperar, ojalá que Zoom ya esté de vuelta con nosotras. Como hagan sus apuestas, ¿Zoom estará ya para el próximo bloque? Sí o no. Recuerden, si tienen alguna petición de canciones, recuerden que me lo tienen que pedir a mi Pinkstar en el chat IRC por privado, no en el chat principal de Anime Nexus, conmigo en privado. Ahí me pueden enviar qué canciones gustaría escuchar en los siguientes cortes musicales. Ahorita escuchamos una petición que Suki hizo por interno, ahora voy a poner una petición mía. Vamos a escuchar Ciudad Viridian. Tenemos Ciudad Viridian, es una de mis canciones favoritas también en español latino de Pokémon, así que disfruten de esta canción llena de energía. Y recordarles que estamos en vivo, somos Pokésign, aquí en Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Hacia Ciudad Viridian. Y eso fue Ciudad Viridian, interpretado por Rodrigo Sea en latino. Y estamos de regreso en PokéSign por Radio Anime Nexus. Y aquí estaba leyendo unos comentarios. Aquí nos comentaba Obstagoon de joven, que donde hace los pedidos, sí, debe ser solo Pokémon. Y sí, los pedidos musicales son conmigo, Pinkstar, por mensaje privado en el chat IRC, para que no se vayan mezclando los pedidos en el chat principal. Y sí, con temática de Pokémon. Ajá. Con temática de Pokémon, porque pues es PokéSign, programa de Pokémon, así que sí. Igual no necesariamente todo tiene que ser Pokémon, pero preferible. O sea, porque pues si no, no todos conocen o se los van a acabar los temas de Pokémon, seamos honestos. Entonces, variándole un poquito, pero si hay alguna Pokémon de preferencia, pues mejor. Sí, por favor. Para ir con la temática, pues. Aquí, Akari también hacía la aclaración de que sí, los pedidos irán conmigo, porque pues yo soy la que está controlando el stream. Igual, muchísimas gracias a Cari por toda tu ayuda. Llegó aquí Nes. Saludos, Nes. Muchos saludos, Nes. No, ya me estaba perdiendo yo de mi dislexia, perdonen. Ok, muy bien. Y bueno, no sé si apostaron de si Zoom iba a regresar o iba a llegar a tiempo acá con nosotras después del corte. Resulta que no. Obviamente, seguramente ya adivinaron que pues con nosotras todavía. Pero sí, en un ratito más, ahora sí, va a estar de regreso aquí con nosotras. De mientras... Porque ya vi un mensaje, cuando menos se reportó el señorito. Mínimo, así que pues, gracias por mínimo avisarnos un mínimo. Hay que ser Digo, ni nos está escuchando, pero ya va a ver. Sí. Ahí le damos su escarmiento. Ahí. Ahí vemos que. Acá nos, ¿qué decía? Dice Andrés que me tardé más de lo que pensé. Descuida, al menos tú llegaste, no como Zoom. Exacto. O sea, cuando menos tú sí vienes al programa, Andrés, está bien. Acá nos dice Frey que por fin llegó a su casa. Muy bien, hola de nuevo, sí. Qué bueno que ya llegaste. Muy bien, Acá nos, acá queremos comentarles, antes de entrar ya en materia de la cuestión, tanto de lo que fue el episodio que se estrenó el día de ayer respecto a la Liga Alola, lo de Pokémon Sword and Shield, que se reveló hace unos pocos días, y también respecto a lo de las crónicas Pokémon que también queríamos comentar, vamos a hacer una breve mención rápidamente a algo relacionado a Pokémon GO. Chan, chan, chan. A ver, déjame pongo el... Sí, ya sé que soy mala para los efectos especiales. Gracias. No, mala, pero es que me gusta usar los efectos de sonido. Es divertido así. Pero bueno, entrando en tema, hace un tiempo se hizo anotar que hay mucha gente... A ver, ¿cuál es el propósito de Pokémon GO? Para empezar. ¿Cuál es el propósito de Pokémon GO? Que la gente vaya a capturar los Pokémon, pero que salga de su casa, que vaya caminando, sea en su ciudad, a la plaza o en el centro de la ciudad. Y que ahí mismo, dependiendo de dónde estén las Poképaradas o los gimnasios, ahí te encuentres con gente y puedas hacer lo que son las batallas Pokémon y demás. Se supone que es el propósito, ser activo como usuario, vaya. Que es un concepto diferente a lo que ya usualmente hacemos en la consola, ya sea de lo que fue el Game Boy, el 3DS y ahora de la Switch. Que pues es simplemente jugar con la consola, con el Wi-Fi y enfrentarte a otras personas de otro lado del mundo. O ahí mismo estar estáticos, vaya, sedentarios. El propósito de Pokémon GO es que uno se mueva. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro que con precaución, ¿verdad? O sea, claro. No haciendo todo a la ligera, obviamente, viendo por dónde, preferiblemente si estás afuera, pues en una zona donde no sea zona automovilística, por ejemplo. O sea, hay que tener cuidado, evidentemente. Sí, esa advertencia siempre nos la comparten cuando estamos en el auto, digamos, estamos en la parte pasajera, en el asiento pasajero, y nos da la advertencia de que vas muy rápido y ahí tienes que hacerle clic en soy pasajero para que puedas seguir jugando. Oye, Pink. Acá nos dice Omega, pongan de fondo la música de Pueblo Lavanda para dar la noticia de Pokémon GO. A ver, déjala, busco a ver si la tengo. Creo que sí. Buena sugerencia, a ver, gracias, Pokepedia, amigo. A ver, Pokepedia, no me decepciones, Pokepedia. A ver, sí, aquí está. Ya aquí está el tema, ¿cómo no? A ver. Déjalo, lo pongo. A ver, espérenme. Es que esta es la versión más larga. ¿Se oye? Ahorita me dicen. A ver. Ahí está. Sí, ya la escucho. Ahí está, sí. El tema de la banda, ahí está. Ok. Vamos a espantar a la gente. Bueno, ni es Halloween. Todavía. No, pero mira, vamos preparando por ahí también el programa de Halloween. Ya estamos a menos de 2 meses. Pues sí. Bueno, ahí vimos este enlace. Lo comparto nuevamente, Suki, ahí en nuestro chat privadito. Ahí. Sí. Te comparto nuevamente el enlace de la noticia que leí hace unos días. Todo. Ajá. Lamentablemente, ¿verdad? Como decíamos, esto del concepto de que pues Pokémon Go es prácticamente que estés en movimiento. Y aparte de que, pues, si estás viajando, por ejemplo, si por ejemplo eres de México, vas a España, te vas a encontrar Pokémon diferentes. Y así. Pues de hecho, lo que hicieron ahora fue que Pokémon Go ahora lo puedes jugar tranquilamente desde la comodidad de tu casa. Simplemente es cuestión de utilizar una aplicación, en este caso se llamaba iSpoofer, para, digamos, engañar a la aplicación, para que puedas ir a otros lugares sin que te muevas del lugar. Ya, tipo, prácticamente como si fuera la consola de la Switch o la 3DS, vaya. Ajá. Ajá, y lo que pasó, obviamente, es un, lo que llamarían un fake GPS, una aplicación de ese tipo. Esta aplicación que les digo, iSpoofer, que estaba en el dispositivo iOS, que existe desde que se lanzó el Pokémon GO hace 3 años, que recordarles que Pokémon GO ya cumplió 3 años. Y resulta que Niantic... Sí, porque se estrenó en el 2016. Ajá, en el verano del 2016, ajá. Resulta que Niantic ya hizo que se eliminara la aplicación en Apple, y también ahorita ya empezaron a banear a los usuarios que utilicen la aplicación iSpoofer, que todavía la tienen instalada en sus dispositivos. Sí, como que Pokémon Niantic llegando tarde a ciertas cosas, porque es cierto lo que dice Akari, eso está desde hace mucho, y la noticia misma lo dice, está desde el 2016, ¿por qué tardaron tanto? Porque, uh-huh, bueno, no sé, se me haría muy raro siendo lo meticulosos que son los de Niantic y prácticamente todo lo que tenga que ver con Pokémon. Uh-huh. Pero mira, fíjate que a pesar de eso, pues tan conocido el asunto no era, ¿eh? Aunque en parte sí entiendo por qué no se dieron cuenta tan rápido, porque bueno, yo esto es la... apenas que me pasaste la información en la semana, yo no sabía de esta aplicación. Yo tampoco. O sea, yo tampoco conocía iSpoofer, la verdad. Y sí, como bien dice la noticia, o sea, sí está interesante, obviamente, de la cuestión de que baneen a los usuarios que hacen eso, algo, para que hagas algo totalmente lo opuesto a lo que se supone que debe hacer Pokémon GO, pero, ¿cómo se dice? ¿Por qué tardó tanto Niantic en tomar acción? Vaya. O sea, mínimo, digamos, al año, o sea, al año de que se lanzara la aplicación, pues ya mínimo, ¿no? No está tan... tan atardado el asunto, pero 3 años. Hasta ahorita se les ocurrió. Sí, se tardaron 3 años. Entonces es como de. No sé. Es una irregularidad. Pero bueno, creo que nada más estaba en el sistema iOS. Uh-huh. Hasta ahorita sí, no sé si en la Play Store, o sea, de Android, todavía también ya hayan tomado acción. Se supone que en estos días ya deberían haberlo hecho también. Debieron. Uh-huh. Así que si alguno de ustedes, pequeños trampos. Osos, tenía algo relacionado a estas aplicaciones, pues sí, adiós. Uh-huh. Creo que yo ya también les dieron tengo entendido que también eliminaba la cuenta de Pokémon GO, ¿no? ¿Tengo entendido eso también? Creo que sí, no estoy 100% segura, digo, de lo que leí de la nota, no estoy totalmente segura de que hayan dicho que la cuenta, pero es lo más probable, es la cuenta que estaba ligada, así que no tendría chiste que simplemente eliminen de digamos que bueno aquí sí baneo plugin de usuarios, así que sí, o sea eliminaron, sí, tanto es la... ban de usuarios, ajá, o sea banearon a la gente que utilizaba esta aplicación para digamos a engañar a la aplicación de Pokémon Go, de que realmente tú te estabas moviendo en tu ciudad. Pero bueno, y de hecho, ni siquiera yo, por ejemplo, que en su momento sí quise intentar jugar el Pokémon GO, pero rápidamente me aburrí. Yo me encuentro en medio de la nada, no hay ni una Poké parada cerca de mi casa. Y tampoco me desalentaba eso, era como que, ah, bueno, ni modo. ¿Ya qué? Pero no llegaba al nivel, como dicen acá, de usar esas aplicaciones para engañar a la gente. Por ejemplo, ahorita que Pokémon Masters está a punto de... aparentemente ya se estrenó oficialmente en Canadá y no me acuerdo qué otro país. Yo sigo esperando que se lance. ¡Acá todavía no! Ajá. Ahí cuando... con Pokémon GO pasó eso justamente. Que empezó a salir en otros países y lo que hicieron fue hacer APKs. Para poder descargar ilegalmente la aplicación sin estar en la Play Store, ya sea en la de Android o en la de Apple. Y pues lo mejor siempre es esperar a que la aplicación oficial ya esté en la tienda para evitar precisamente que ocurra esto, que te banen de los juegos y se pierde todo tu progreso e información. Así que sí, sean niños buenos, realmente no se busquen ese tipo de problemas, por favor. Sean niños buenos, chale, pues ya estamos bien viejos, Pink. De hecho, ahora que lo dimensionas así como lo dices, de hecho, ay, sorry. Ups. Sorry. A ver, vamos a ver los comentarios. Ay, no, está bien. A ver. Acá nos comentaban, ¿cómo se llaman los comentarios? Ah, acá decía Mauri. El gran problema es que los pobres no tienen para datos, solo pueden jugar como yo una vez a la semana. Ay, eso no es excusa. Lamentablemente, no es una excusa. Acá también decía, ¿cómo se llama? Acá dice Inuyasha. Te dije hace rato. Ah, bueno, Inuyasha, ¿no? El sensei decía de tramposos. Eso existe desde hace tiempo, acá le decimos que es Third Flight. Ajá, de hecho, sí, es exactamente, justamente eso. Acá decía Patrick en el sensei, tramposos, ¿quién está usando el Pokéhex? nadie habló por eso. Pero no significa que la gente lo siga usando hoy en día, estoy segura que sí. Igualmente aquí dice Obstagoon de joven, usan el cheat de experiencia infinita. Ahí está Lilia de su... Lilia, saludos, qué bueno que ya llegaste. Acá nos decía Hiro, me hubiera servido hace años, ya que sí, no lo tengo instalado. Pero qué bueno que no lo hiciste, si no ya te habrían baneado a ti también. Así que qué bueno. Acá decía Robótico, yo hace mucho que no lo juego y cada que voy a mi trabajo siempre iba con el transporte en tierra. Yo lo utilizaba nada más cuando iba a la universidad, en el camino de ida y de regreso, porque también me iba en autobús, así que... Y en el auto, pues, o sea, curiosamente, en el autobús no me mareaba para jugar el juego. Y en el carro acá en mi casa sí me mareaba. Cuando entramos a la aplicación yo estoy de... ¿Eh? ¿Qué rayos? Pero bueno... acá nos decía también Omega dice, sean niños bien y a rezar al Arceus. está bueno, me gustó. Acá decía acá decía el padre que es una excusa de pobre. De maldito pobre. Bueno, acá decía Eric Hinamori, yo intenté jugar el Pokémon GO, pero si el estar gastando datos y luego a temor de que te quite el equipo Ryan. Bueno, sí. Ay, el equipo Ryan. Por eso les digo también que vayan con precaución, chavos. Porque pues sí, no queremos ser ingenuos pensando que podamos andar ahí por la calle con el celular todo expuesto, como que no. Sí, tampoco. Como decíamos, hay que ser cuidadosos. Acá decía Zigzag. De los enlaces tienen espacios, que a algunos se les dificulta entrar a la radio. Es que cuando yo quise compartir el enlace para escuchar la radio en Facebook, no podía publicarla. Prácticamente me lo estaba prohibiendo el Facebook, así que tuve que ponerle espacios al enlace para que pudiera compartirlo, y por eso ahí aclaré en la descripción, quiten los espacios para poder entrar al enlace. Así que instrucciones. Sí, Facebook ahorita anda demasiado nena, ¿eh? O sea, sí. Anda demasiado raro. Pero bueno, es Facebook, y aún así andamos ahí. De hecho. Arriba Twitter, no es cierto. De este. Bueno, esa es otra cosa. Acá decía... Frey pregunta, ¿cuándo sale Pokémon Master para Estados Unidos? Todavía no hay fecha, la verdad. Ni para otros países todavía no hay fecha de cuándo va a estar oficialmente Pokémon Masters en las tiendas virtuales de iOS y Android. Todavía no sabemos. Acá decía... Solo han dicho que en verano, y verano dura todavía como por ahí de hasta... ¿octubre? Uh-huh. Acá Alicia Omega, a los tramposos no les trae regalos el Delibird. De hecho. Acá decía Robótico, pues yo juego en lugares donde hay Bryans. Pues cuidado, Cuidadito, Robótico. Acá nos dice, Akari dice, acá los Bryans te ayudan. ¡Órale! ¿Qué tipo de Brian son esos? Igualmente acá Patrick Nation dice... Igualmente esto nuevamente el CC nos dice... Facebook se está poniendo harto, marica. Sí. Lamentablemente. La verdad, sí, se nos está dificultando compartir los enlaces precisamente en Facebook. Sí, Zigzag nos dice... ¿Cuál es el tema del que hablan ahora? ¿Ya hablaron del anime? No, del anime todavía no, porque el señorito Zoom todavía no ha llegado acá con nosotras para platicar. ¿Quién dice que no ha llegado? Acabo de llegar. Te invoqué. Pero no me subestimen, chavales, que estoy en las sombras, los estoy viendo. El señorito de ya llegó por quien lloraba. Iba a entrar así bien triunfal cuando creo que fue Merlin y que dijo cuidado, yo iba a entrar con la canción de José José de cuidado. Cuando me tengas que dejar a un lado. Así iba a entrar, pero dije, no, espérate. No. Pero bueno, ya llegaste, muchas gracias. Qué bueno, ahora sí ya estás aquí. Ahora sí ya podemos hablar bien de la temática. Estamos haciendo tiempo, la verdad. No, acá nos están dejando comentarios de la entrada triunfal del Zoom. Ok, rápidamente aquí, déjame leer otros comentarios que decían acá arriba. Acá los, nos decía, ¿cómo se llama? Omega nos decía, acá los Bryans te ayudan con las raids y después te quitan el móvil. De hecho... es por eso que hay que tener cuidado. Es que estamos hablando de Pokémon GO, por eso. Acá decía Eric Hinamori, aquí donde vivo es como joven, solo que aquí son los Bryans y los Kevins. De cualquier modo, cuidado. Demasiada precaución cuidado contigo, con la viborita. Cuidado, porque algún día te tendrás. Acá lo dice el sensei, ¡épale! ¡Combo Breaker! ¡Oh, para que vean! ¡Qué mejor que entrando con José José! ¡No más! No sé, dice que vean Yohe, que los brillante entrada del señorito. Y acá Santanas también, todo el mundo se anda riendo. Acá dice Akari, no estaba muerto, andaba de parranda. Ojalá, Akari. Bueno, acá decía Omega, llegó el señorito y cantando. Porque vean. Y Lilia dice, Lilia de Su, yo lo traje aquí. Ah, sí, claro. Ah, bueno, vamos a comentarles la anécdota rápido, el por qué lo llamamos el señorito aquí a Zoom. Bueno, no sé por qué empecé a llamarle, es que, bueno, cuando estábamos platicando nosotros y no sé qué, hubo un tiempo... Porque me aman. No, espérate, estaba, no sé, de repente me empecé a ver un montón de episodios de Shaman King, no sé por qué me agarró esa onda, y recordé el hecho de que Bazón, que es el espíritu que acompaña a Len Tao, siempre se refiere a él como señorito, y no sé por qué, obviamente como de nosotros tres, Zoom es el más joven, no vamos a decir edades, pero de aquí, los tres aquí, Zoom es el más joven, nosotros tres, por eso y se me quedó de que, ¡ah, el señorito Zoom! Así que pues se quedó. Y así empezaron a bulearme con lo del señorito, pero mira, a mí no me molesta, me siento de la alta alcurnia. A ver cómo le dicen tus mayordamos. ¿Para qué lo niegas? Así nos amas. Yo jamás lo negué. Yo estoy diciendo que no. Más fue una aportación pispireta, vaya. Un dato pispireto como los de tus videos, ¿verdad? Claro, obviamente, obvio. Pero bueno, Akari, ahí nos ayudas dándole rango a Zoom, porfa. Acaba de entrar, está como Zoom Alex 716. Ah, ya se lo dio. Gracias, Akari, la velocidad. Pero bueno, Akari. A ver, un aplauso. A ver, vamos qué a hacerle buen una, servicio. Vamos a hacerle una pequeña ovación a Akari. ¡Yay! Muchísimas gracias. Nos dice Omega, cuando tenga Pokémon Shield le pondré a un Pokémon el señorito. Gracias, Omega. Gracias, Omega, te llevo en el Cora. Gracias. Acá decía igual dice Eric Hinamori, ese es Zoom Alex, esto, ¿eh? A ver, Zoom Pipi. Ay, Dios. ¿Cómo? Repítelo, Suki. ¿Qué tienes que decir al respecto, señorito? ¿Que soy un qué, decían? Un fifi. Pues no, Dios, ojalá, ¿no? Pero no, bueno. No tengo esos poderes adquisitivos, pues, para ser fifi. Todavía no, dice. Todavía no, pero no, voy a dejar que YouTube no pegue y no, hombre. Pinche gasolina de la magna, de la roja, para que vean que me sobra el dinero. Sí, aquí como que yo sí le pareció muy bizarro el trasfondo de Zoom, o sea, el apodo que le tenemos acá, pero lo digo, son locuras acá. Siempre nos pasa. Sí, son chistes internos acá, ahora sí que, pero. Sí. Pero así se le quiere al señorito. Igual bueno, acá dice Mega, todo un JMMS. JMMS. Mira, estamos dando pistas ahí. Ja, ja, ja. Acá también, ¿quién había llegado alguien y lo quería saludar y se me fue la onda? No alcanza a ver. Ah, a Reddy 20. Aquí ya había llegado y no lo saludamos. Hola, Reddy. Y también ahorita que llegó. Aquí sí, al fin llega a casa, aunque escuchando todo por la app de Anime Radios. Pero qué bueno que nos estés escuchando, Reddy. Saludos. Acá también llegó. También está. Acaba de entrar Fran Pizarro, nomás que creo gracias, que no ha Fran. Comentado nada. Saludos, Fran. Y bueno, antes de que pase otra cosa, vamos a irnos a peticiones musicales. Aquí vamos a con... a ver, ¿con quién empezamos? Ah, acá está. Bueno, vamos con el pedido que nos hizo Eric Hinamori. Vamos a escuchar Mundo Pokémon de la versión de Pokémon 2000. Esa versión es muy buena, ¿eh? Me gusta mucho también Omega, la versión. Sí, no, te llevo Eric. En el corazón, rey. ¿Qué puso, Vega? Ya, puso, estoy en el corazón del señorito Zoom y por eso le dije, sí, efectivamente, es un hecho unánime, estás en mi corazón, rey. Ay, Cocoro, ay, qué bonito. Estás en el Cocoro, sí. Pero como todos los radioescuchas. Sí, muchísimas gracias nuevamente a toda la gente de Anime Nexus por brindarnos este espacio. Son unos cracks. Así es. Y bueno, rápidamente vamos a irnos con el pedido musical que nos hizo Eric Hinamori. Vamos a disfrutar esta canción, Mundo Pokémon, de la versión Pokémon, la película 2000. Así que nos retiramos por unos minutitos mientras escuchan esta canción y recordarles que esto es PokéSign por Anime Nexus. Totalmente en vivo. Ya volvemos. Llegará. Tengo en mis manos el poder. Vivimos. Ya regresa PokéSign, aquí en Anime Nexus. Por petición de Obstagoon de Hoenn, el cuarto opening de ajen japonés Battle Frontier. Disfruten esto. Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Hola. Ay, ay, qué humor es ese. Estamos de regreso. PokéSign, Radio Anime Nexus. Acá Pink dijo: entramos ya. Y se quedaron calladas y por eso dije, hola. ¿Qué dijo? Llegué tarde, así que con permiso, quítense que ahí les voy. Hola. Permiso, bienvenidos a mi programa. Digo, ¿qué? No, no, no. Hay que hacer orden, todos los que andan por el chat. Mucha, que bueno, hay mucha gente aquí escuchándonos. Muchísimas gracias. Mucha concurrencia. Qué bueno, sí. Muchísimas gracias. Vamos a leer los comentarios que nos tenían acá un poquito más arriba. Aquí decían, que nos estaban diciendo acá. Acá decía, aquí estaba Obstagón cantando. Vivimos en un mundo Pokémon. Mundo Pokémon. Yo quiero ser. Acá Ready 20 nos decía, esa me gusta mucho, tanto en latino como en inglés. En el DVD especial, el grupo se veía curioso cantando eso para hacer la película. De hecho, bueno, es una combinación de grupos. Era una combinación de grupos. Era, ¿qué era? Nobody's Angel y Youngstown. Esos eran los dos grupos. Un grupo de chicas y un grupo de chicos. Y la Arrolladora. En conjunto para interpretar este tema. Ah, exactamente. Acá nos decía acá Satanás, ritmo, limpiando la estufa. Ritmo. Oye, pues está bien. O sea, mientras haya ritmo para hacer las cosas, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Échale. Muévele. Acá quiero mandarle saludos a Lilia Gamer, a mi moderadora. Hola, bienvenida. Crack, mastodonte. ¡Hola! Quiero. Bye. Olín. Listo. Muy bien. Acá dice Abstagun, abro debate. ¿Cuál versión full de Atrapalos ya prefieren? ¿El full con el ritmo del opening original o la versión remix de la primera película? ¡No me hagas no, eso! No hay discusión alguna. La de la película es lo mejor que le ha pasado a ese opening. No me hagas eso, me encantan las dos versiones. Personalmente, claro que por nostalgia me voy a ir por la original. Pero definitivamente la versión remix de la película es una joyita. Y eso que no la canta Oscar Robán. No la canta Oscar Robán, perdónenme, se me fue la voz. Creo que la canta un chileno. Son intérpretes chilenos, ¿no? Cantante chileno, ajá. De hecho, la versión de Mundo Pokémon Full para la película también la interpretan chilenos. Exactamente. De hecho, respondiendo a tu pregunta y yo respondiendo, ¿por qué crees que siempre pongo la versión de la película el tema Pokémon instrumental cada vez que entramos al aire? Es la que más me gusta también. Adoro también sí, la ahora sí los que... de Oscar Roa, también la adoro. También me gusta mucho la de Oscar Roa. Pero algo tiene esta versión, la de la película como tal, que me gusta mucho precisamente el arreglo que le hicieron. Exactamente, concurro completamente con Pink. El arreglo musical es fenomenal, me gustó bastante. Así que es por eso que de las dos, en ese aspecto me gusta más la de la película. Y por eso siempre la quiero poner cada vez que volvemos al aire. Porque es una manera de, digamos, de anunciar que ya vamos a volver a entrar. Para que ya, digamos, sea como una especie de recordatorio para todos ustedes, pues. Acá nos decían, nos estaban preguntando, bueno, el sensei nos decía, póngala doble problema al equipo Rocket. Igualmente aquí Omega y Akari estaban, ¿cómo se dice? Secundando la petición. De hecho, Rina Inverse también me pidió ese tema, así que les voy a dedicar el tema ahorita en el siguiente corte, así que no se preocupen por eso. Ahí les vamos a poner doble problema. Igualmente acá dice Ready 20, ambas están buenas, aunque le voy a la película, a la de la película, es más relajante. Oye, es un dile al Growlithe que le baje, ¿no? De hecho. o el Rockruff, más bien, Rockruff. Listo, ya le pasé tu mensaje. Bueno, Ready 20, eso de relajante... yo no, más que relajante, yo no la considero relajante, a mí más bien me parece que tiene muchísima más energía. De hecho, la original, la de la serie, la cosa es más relajante. Ajá. Y la de la película tiene muchísima más energía y es por eso que me encanta. Dice por aquí Eric Hinamori. Bueno, chavos, nos vemos. Me tengo que ir a cenar, mi estimado Eric. Gracias por pasarte, crack. Te mandamos un abrazo de parte de los tres. Un abrazo fraternal, de amigos, de hermanos. Ajá. De lo que tú... Sí. Y bueno, ajá, esperemos que disfrutes bueno, cuando ya subamos el podcast el día de mañana, ojalá puedan disfrutar el resto del programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, PokeSign en Facebook. Nos pueden buscar en el grupo PokeSignMX, ahí nos pueden encontrar. Y también en Twitter, @PokeSignMX. Ahí nos pueden seguir, amigos. Y bueno, aquí me todavía leyendo comentarios, acá decía ahora sí, con lo que comentaba Lilia. ¿Qué opinan del nuevo Zigzagoon metalero? Al mío le pondré Zigzarock. Bueno, ahorita vamos a estar comentando. For loving you, baby. You was made for loving me. Fue lo primero que pensé cuando lo vi. Y que está, como dice el meme, está mamadísimo. Sí. Acá, bueno, rápidamente aquí nos decía el Batera Kenesha. Ah, aquí andaba Rina. ¡Tadaima! Y no, de hecho sí, ahí sigue presente en el chat. No sé por qué no está escribiendo, pero bueno, sí, ahí yo la veo presente. Imagino que todavía nos sigue escuchando, así que saludos, Rina. Ahí vamos a estar poniendo la petición tuya y del sensei ahorita que ya nos vayamos al siguiente corte, así es. Acá nos comentaban, acá dice Ready 20, no sé si ponerle Demon como el de Kiss o Cat como el baterista. Entonces tú vas a entender mi referencia, hermano. Muy bien, A gente con cultura. Metan aquí, ese rock me gusta. A la pokebola, cállese. Por ahí más abajito decía Omega, el señorito es un Growlit, todo calza. Es que le puse Growly. Oh. Como cierto personaje de pelo morado. Hay morado. Un pequeño spoiler para el siguiente video que tendrá Zoom en su canal. Y también la canción que está de fondo también son spoilers para este video. De hecho, muy bien, exactamente. Por eso lo puse. Bien cachado. Por eso lo puse. Pero bueno, Cadicia, Obstagoon, nunca me cansaré de escuchar este opening, es mi favorito. Ah, el de Battle Frontier. Precisamente aquí el buen Zoom te entenderá muy bien. Ajá. Sí. La adoro esta canción. Yo les contaba aquí a mis queridas amigas, que digo mis amigas, mis hermanas que están aquí en este bonito programa, que esa canción escuché en un momento muy puntual de mi vida en el que me sentí un poco mal con la vida y con todo. Y entonces esa parte del Yes I'm OK por alguna razón me reconfortaba mucho, entonces se volvió mi favorita, a pesar de que creo que Sport es otro nivel. Pero siempre voy a poner Battle Frontier por lo que significó en mi vida. Para que vean Pokémon. Qué profundo. No solo es del diablo, sino que también salva vidas. Nada, es cierto, no me salvó y nada. Y que lo diga Dross, ya es bastante. Exactamente. Por eso te he hablado, Dross, te deseo. Mira, ahorita, aprovechando que Obstagoon ya se va, mira, te voy a despedir con Dross, déjale, hablo. A ver, bueno, rápidamente un comentario. ¿Qué pasó, que acá decía yo, he llevado los reveals de Sword Shield como Ash al envejecimiento. Hasta ahora todo lo que he visto fue el primer trailer con los iniciales. Pues ahorita vamos a estar comentándote al respecto, así que tú descuida. Acá dice, obviamente, yo las imágenes, al menos. Pues está bien. Aquí no podemos compartir imágenes, así que descuida. Deja que Zoom despida a Obstagoon. Ok, Pink. Ya. Va. Ok. Zoom, ¿estás ahí? Si el programa te gustó, Obstagoon de joven, por favor, ¿cómo era? Si el video te gustó, por favor, dale manita arriba. Eso me ayudaría bastante a seguir entreteniéndote junto a mis compañeras que de Pokémon saben bastante. Añádete a mis redes sociales en PokeSign en todos lados. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Espérate, esto te perturbará, en especial antes de ir a dormir. Listo. Cuídate, crack. Y por primera vez, subtitulado al español. Ay, todo es el diablo, hijos. Todo, dice Satanás. Muy bien. Pero bueno, chavos, ¿qué les parece si vamos yendo de una vez al tema? Lo hemos pospuesto mucho ya que Zoom ya llegó. Sí, creo que ya tengo podemos. Tengo dos parodias así en mi canal, ve a verlos. Malek 716. Puedes buscarlo como los 7 Pokémon más perturbadores y siniestros de la Deep Web. Como el oscuro secreto de Ash Ketchum en YouTube. Y ahí vas a encontrar dos videos con esas voces y... yo creo que les pueden gustar. Yo digo que decía, bueno, que dice Omega, los 7 señoritos más perturbados. Buena, buena. Era buena. Las diferentes facetas. Eso del señor, ¿eh? Sí, mira, puedo entrar cantando a José José, después a Kiss y después a Dross. Así que soy polifacético. Multifacético también. Bueno, pero sí, vamos a entrar hacia el tema de Pokémon Sword y Shield, de el Pokémon Direct que hubo. ¿Era Pokémon Direct o Nintendo Direct? Pero bueno, era un Direct. Pokémon que Direct. Fue el miércoles pasado, donde ya se revelaron más detalles de Pokémon Sword y Shield. Dije, ahora tuvimos las formas Alola, ahora tenemos las formas Galar. ¿Ahí qué nos puedes detallar, Su? Pues que el Weezing de Alola es, yo creo que es un Pokémon que creó Dom Dimadon, el Dimadim de Dimsdale. Porque personalmente yo lo vi y fue como de... ¿Y esto cómo se come? Diría Martinoli. ¿De qué te vas a disfrazar, desgraciado? Porque, no sé, a mí no me encantó. O sea, yo sé que mucha banda dijo, no, es el mejor Pokémon que ha existido en la historia porque tiene un montón de referencias a Inglaterra. No, claro. Y es como de, sí, porque por la revolución industrial que fue en bueno, ellos no saben que fue en Manchester mucha gente, pero fue en Manchester. Dato cultural, por cierto. Pero, o sea, entiendo el concepto, pero a mí no me llama la atención, a mí. O sea, por ejemplo, el Octagon. O sea, yo lo que, o sea, me gusta, pero es como ¿de dónde, rayos quedó tan... O sea, se puso tan mamadísimo, perdón por la palabra, pero es que se puso... Parece que le metió duro al gimnasio el Zigzagoon y de repente le salió torso acá, le salieron unos pechámenes impresionantes y ya sabe. Y, o sea, no sé de dónde le salieron unos bíceps, tríceps, de todo le salió. Ya entonces, ni es cuadrúpedo, es bípedo. Exactamente, entonces no entendí cómo una comadreja como lo es Linus terminó en uno de los integrantes de Kiss. Entonces... Esa es una muy buena pregunta. Y mira que ahora incluso lo hicieron ver como que más perturbador el asunto. Porque tú nada más vele esa cara y vele la lengua salió y dices... ¡qué pedo! Exacto. ¿Alguien tomó ahí como que algunas pastillitas de más? No sé. Ese Weezing elegante me pareció a Rockefeller. Ay. No, la verdad es que, a ver, algo que sí podemos decir es que como que les gustó lo de los conceptos de las formas X, porque a ver, empezaron eso con las formas Alola, que se centró mayormente en las formas de canto. Y acá dijeron, ¡qué ole! Formas Galar. Y agarraron de Joel. Pero no sé, ese Octagon se me hizo demasiado perturbador. La apariencia, no tanto el hecho de... Es el primo lejano de Lycanroc nocturno. Algo así también lo pensé. Pero dije, oye, como que le copiaron la idea al Zoom de ir al gimnasio. Sí. Nada más que él sí está mamadísimo. Yo no. Estás ultra, no. Dices. Yo estoy hiper mamá. Acá no es cierto. XD. Ojalá. XD. Jaja, XD no es cierto. Acá no. ¿Y se nos fue el Octagon? Ahora sí. Justo iba, mira, dice Omega que justo iba a decir lo que yo dije de Weezing, supongo que lo de Dom Dimadon. Dom Dimadon. Dice, este Weezing tiene clase, es un caballero inglés, es elegante. Es como calamarino elegante. Oh, ¿qué te pasa, calamardito? Ok, Que vean no, el talento que tiene Kazoom para hacer esas invitaciones. Y no me acuerdo, aparte de ese, de, creo que el que más se me hizo raro fue Octagon, pero había otro que siempre se me va el nombre del ratoncito. El bipolar. Ah, esa, el de Danganronpa. Algo así. Que me quedé, ¿the heck? La banda, o sea, chavos, ¿ubican Danganronpa? O sea, ¿saben qué es eso? ¿Saben sí, que hay un osito que a la mitad está feliz y a la mitad es el mismísimo Satanás, ¿no? Saludos en el chat por Monokuma. A mí me recordó demasiado a ese sujeto. ¡Yo también! ¡Demasiado! Yo ¡el oso llegó! ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Morpeco? ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo del nombre. Sí es ese, ¿no? El miniatura. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo realmente del nombre, pero yo me quedé tan bien con este moro. A ver, dejen... Sí, estaba... sí, es Morpeco. Sí, ni es... Obstagoon está avanzado en los hooligans. Oye, eso estaría... Ya si se van a basar en Inglaterra como tal. O sea, deberían hacer ese tipo... Bueno, los hooligans tendría que ser un Pokémon... Así uno que parezca que le guste el fútbol. Así, no sé, como... Hitmonlee. Y a él además le ponen un paliacate o algo así para que se vea bien cholo y empiece a alterar el orden en la ciudad. Gracias. Es Obstagoon de Galar. Ahora te cambiaste de región y que ya se fue. Dice, se llama Morpeco. Morpeco. Sí, entonces sí, tiene razón. Morpeco, sí, sí. Chochi. Irónicamente, Rockefeller tiene un aspecto extraño, sobre todo por ser el más multimillonario. Sí, aparte, todo, o sea, Rockefeller. Digo, no, ahorita no vamos a hablar de Rockefeller, economía y todo lo que hizo ese sujeto y toda su fundación, etcétera, etcétera, pero sí. Ese oso es la mascota de Satanás. Es hijo del mismísimo Satanás. A ver, ¿te bien afirman? Es... Morpeco es, sin duda alguna, de manera fidedigna, real e unánime, mascota del mismísimo Satanás. Que bien afirman, también es primo del oso de Danganronpa. Así que cuidado con la viborita. Ya he hablado, Drossi, te deseo buenas noches. Eso fue hasta ASMR. ¿Sí? Acá nos dice Lilia, dice, cuando sacan el... Sí, muy buena esa anotación, Lilia Gamer, hasta que jalas en algo, ¿eh? Ay, qué grosero. Dice Lilia, cuando sacan el Wizzing no puedes lanzarlo normal, tienes que lanzarlo con el meñique alzado. Aparte, clase. ¿De dónde demonios te sacan el tipo Ada Wizzing? ¿Eso? Yo no lo entiendo, ¿eh? Qué poco. La neta, eso no... Sí está muy viene raro. Fregando con lo de las... con el tipo Ada desde la generación pasada. Antepasada, perdón. Pero, por ejemplo, Ninetales de Alola es la cosa más bonita del mundo, pues. Hermosa, divina, preciosa, sí. Puedo entender que sea tipo Ada. Pero Wizzing de Alola, ¿de dónde? ¿De dónde? Hasta yo me autocensuro porque no, o sea... ¿De dónde? También, aquí lo mismo es como se llaman. En los otros programas también, ¿cómo se dice? Se dicen groserías, así que no es necesario que te censures. Yo lo hago porque a mí no me gusta, pero tú no es, contigo no es necesario. Ella es pulcra, yo soy medio pulcra, tú dale. No, yo la verdad, chavos, es que hablo como camionero. Pero lo compenso porque creo que dentro de lo que cabe no tengo un léxico tan pobre como para nada más decir guarradas, pero sí hablo un poco como camionero, entonces de igual manera el chiste es que lo puedan escuchar todo el mundo este podcast y que nadie salga regañado. Pero ahorita que Zizak puso lo de fairies de los padrinos mágicos, tiene todo el sentido, porque si Wizzing es pariente o es algo de Dom Dimadón, dueño del Dimadim en el Dimadón, tiene sentido que Wizzing pertenezca al multiverso o un multiverso extraño entre los padrinos mágicos y Pokémon. ¿Y los padrinos mágicos qué son? Hadas, ¿no? Listo, problema resuelto. Game Freak, estás adelantado 3000 años, vives en el 3047, Game Freak, gracias. por todo. Muy bien. Bueno, ¿había alguna otra noticia que salió en este nuevo tráiler? ¿Algo más? ¿Qué agregar? Bueno, pues las waifus que salieron. La chica está, ¿verdad? Que todo el mundo se conoce como la comparó Roxy con Gladio. Todo el mundo comparaba a una chava con Gladio, es esto. Ahí vi los fans. Ajá, ay, no, yo no vi ese contenido, ese no. Yo creo que lo platicábamos la otra vez en off record, o bueno, más bien platicando en otra ocasión acá estos tres chavales que están en este programa, que si no metieron a la Pokédex Nacional por meter las formas galarianas o galar, la banda se va a enojar mucho. Entonces, de hecho, es cierto. Exacto. No sabemos. Ahora sí que, como dice Bad Bunny, es un truco, ya me lo sé. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar. No, ahora sí que definitivamente... Cierto, eso es algo que estábamos comentando en una llamada ya más casual. Que esperamos que simplemente no, o sea, sean como que algunas formas, no sean una cantidad exuberante, porque si es por eso que no metieron la Pokédex Nacional, que vengo diciendo desde hace rato, a mí la verdad me viene ni me va, porque sinceramente la mayoría lo tenemos ahí de adorno, no usamos ni el 25% de lo que realmente es la Pokédex. Pues sí, o sea, sí, definitivamente la gente va a decir adiós. Y le va a tirar más tierra al juego de lo que ya de por sí le están tirando sin salir. Porque no, gente, no ha salido. Solamente han sido demos los que se han mostrado. Y eso es normal. Hasta de Zelda Breath of the Wild mostraron demos antes de su salida en el 2017. Yeah. La diferencia más grande acá es que, pues, por ejemplo, las sagas principales de Nintendo las desarrolla Nintendo. Y Game Freak, pues, a pesar de que son de Nintendo, pues... tienen su propio equipo de trabajo, entonces no pueden pulirlo tanto como a lo mejor lo hizo Nintendo con Breath of the Wild o con Odyssey, por ejemplo. Exacto. Entonces también, y aparte Game Freak tiene más, menos, ¿cómo se dice? Empleados, pero eso sí, por ahí exportaron los modelos del demo de Switch. Uh-huh. Y se descubrió que era el mismo que el de la 3DS, solo que con diferentes texturas para que se viera más HD. Y pues ahí. Y sí, suena un poco irónico porque en la E3, cuando creo que estaba Omura y Masuda y así, estaban como de: no, y es que nos estamos tardando porque ahora los Pokémon son súper expresivos y las animaciones están bien chidas. Y ya los ves y dices: ah, qué caray, pues ahí también ustedes se metieron a la boca del lobo, ¿verdad? Pero bueno, tampoco hay que por qué satanizarlos. Con el perdón de nuestro dios Satanás, pero pues sí. Exacto, pero este Satanás es crack, es un crack. Él es primo de Dabura. Él es permisivo. Acá, bueno, aquí leí un no sé si alguien leyó este comentario, pero me gustó porque acá decía el Satanás, es el señorito mil personajes. Así es. Ah, chiech. ¿Ya tienes la bendición de Satanás? Siempre es lo que siempre he deseado. Dice aquí Lilia, se supone que limpian el gas y hace que vuela rico. ¿De dónde te sacaste eso, Kruk? Lilia. Acá decía así, los hooligans son los fans de Roxy. Eso sí es cierto, que ahora el... ¿Cómo se llamaba el equipo? No dijeron un nombre, ¿o sí? Jelly, ¿no? Que ahora son fans los que son los antagonistas. Los villanos. Ándale. Es como de... ok... ¿Y por qué pusieron este concepto aquí? ¡Crítica social! La pulcra, la medio pulcra y el camionero. ¡Cállese! Encantado. El multiverso de los padrinos mágicos, Lilia. Pokémon y la selección mexicana. Bueno, ahí ya me recuperaste, Lilia. Ese sería mi multiverso perfecto. Lilia, ya no sé qué pensar de ti, Lilia. Te tenía en otro concepto. Pero ya puso, ok, no. Acá pero bueno, dice, a ver, acá. Acá nos decía Toki. Ahora sí, banda, me retiro, que descanse, nos vemos a la próxima. ¡Yeah! Gracias, ya, buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Acá decía, igualmente un anuncio. Recuerden seguir el aniversario de la radio y Tokyo Mix un día de estos, a ver si puedo en las tardes o el domingo. o algo se sale. Vale, se cuidan y... Ah, bueno, ok. Ah, sí, dice, sigan con Pokesign. Un chingo, yo lo leo por ti. Ok, aquí dice Val, sigan con Pokesign, aquí solo por la única y mejor radio, Anime Nexus. Muchísimas gracias, Toki. Muchísimas gracias. Gracias, Toki, eres un crack mastodonte. Dice, al ser un Weezing de alta clase, tiene joyas y gemas, y pues eso le da el tipo hada. Tiene sentido para mí, diría Patricia. Tiene sentido. Pues sí, pero bueno, no sé. Yo espero que la verdad esas formas Galar tengan un propósito mayor. Porque, como dijimos, sí, solamente por eso no metieron la Pokédex Nacional, pues sí. Arder Troya. Va a arder Troya, creo que ya ardió, pero va a rearder Troya. Sí. Y la verdad es que va a arder, lo van a apagar y lo van a volver a quemar. Les va a valer así como con Notre Dame. Ay, no me recuerdes eso. Bueno. No me recuerdo. Acá dice Silvercat. Bueno, yo me retiro. Se le cuidan. Gracias, Silvercat. Cuídate, Silver. Muchísimas gracias. Adiós, Silver. Bueno, rápidamente nos vamos con un corte musical aquí por petición de Rina Inverse, por el Sensei, y también secundado por Akari y Omega. Vamos a escuchar el tema del equipo Rocket, Doble Problema. Omega, eres un crack. ¡Qué buen gusto! Lo digo por lo del Zelda. Ah, ¿verdad? Es cierto. Aquí hay fanáticos de Zelda, los voy a amar más. Y yo traigo, justo ahorita traigo una camisa de Zelda Breath of the Wild, entonces... La envidia yo no tengo, pero tengo cosas de Zelda aquí en mi cuarto. Qué envidia. Wow. Pero bueno, vamos a la canción. Sí, vamos a ir a escuchar esto y vamos a seguir platicando sobre Pokémon rápidamente. Y pues recordarles que esto es Pokesign en Anime Nexus. Totalmente en vivo. Ya volvemos. Totalmente en vivo. Soy el jefe. Estoy cansado de esperar. Quiero a Pikachu y no aceptaré excusas. Doble problema. Les espera. Doble problema. Somos los malos más malos que hay. Hemos creado un malvado plan. Yo soy el rey. Y yo la reina. Yo soy del crimen. ¡Ufa! Nosotros trataremos, no nos detendremos. me permiten decirlo. Ni nosotros podremos sabotearlo, Jesse. ¿Podrían callarse? ¡Hágale, jaleo! ¡Ahí viene! ¡Doble problema! Eso fue Doble Problema. Estamos de regreso en Pokesign por Radio Anime Nexus. Acá nos estaba comentando Ready 20. De esa canción me agrada la parte de Giovanni. Suena con voz de gánster. Si no mal me falla la memoria, ese diálogo también lo grabó Alejandro Viglielli, que es el que interpreta a Giovanni en la serie. También aparte es de los pocos personajes que no le han cambiado la voz, ¿no? Ajá, de los poquitos. Y eso que Giovanni no es un personaje frecuente en la serie. Hasta donde yo recuerdo. Es señorón personaje, neta. Ni a él, ni a Misty, ¿no? Les han cambiado de voz. No, a Misty no. Siempre ha sido Xochitl, ¿no? Misty. Siempre. Sí, siempre ha sido. Incluso en las películas. Porque hasta Brooke, ¿no? Porque fue Alan Prieto un rato, ¿no? En Diamante y Perla, unos cuantos capítulos. Y en las películas 4 y 5, la de Celebi y la de Latias y Latios, también le cambiaron la voz a Brooke. Cierto. Y ahorita que estaba buscando lo de Giovanni, bueno, nos comimos un poquito, pero es... dato curioso, como mencionó Pink, ciertamente Alejandro Viglielli lo interpretó desde su debut en el episodio 15. Hasta la serie actual, pero Humberto Solórzano, otro excelentísimo y grandísimo actor de doblaje mexicano, le dio la voz a Giovanni durante la temporada 11. No estoy totalmente segura de si fue un capítulo o casi todos los que salió ahí, que no me acuerdo cuántos fueron, pero a fin de cuentas no fue Alejandro Viglielli, fue Humberto Solórzano, y ese señor es señorón también. En el mundo del doblaje, así que sí, también. Los dos. Los dos. Acá nos decía el sensei, no es la voz de Giovanni, es la voz de Niles. Ah, ¿verdad? Para quien vio La Niñera va a entenderlo. Bueno, sí. Tienes razón, Patricia. ¿Sabes qué? Vi La Niñera, me hace sentir más vieja. ¡Ah! De hecho. Tú no lo viste, Zumper. Te está diciendo vieja, ¿qué puedes? No, pero mi mamá sí la... No, pero a mi mamá le gusta mucho esa serie. O sea, sí la he visto por mi mamá, pero... Bueno, mínimo por la mamá la sabes. Mínimo por tu mamá, ok, ya. Y eso es que es muy buena serie, sobre todo en doblaje. Muy doble. Cito, pero conozco mucho de lo antiguo también. Perdonado, está bien, te perdono. Bueno, Misty una vez la grabó ronca Xochitl Ugarte y se oía rara, sí. De hecho. En el redoblaje, ¿verdad? Del capítulo 9. Sí, 7. 7, sí. En el redoblaje. Y se es escucha que un no poquito es, diferente. Es que la grabara ronca. El problema no es que la grabara ronca. El problema fue que la forzaron a emular el tono de voz que tenía hace 20 años. No es que se escuche ronca, es que Xochitl ya no puede con ese tono. Tú pones a hacer a Xochitl a una Misty, por ejemplo, de la generación avanzada, incluso todavía batalla avanzada. Estaba muy bien. Más o menos, o sea, sí se le escuchaba ahí medio que trataba de emular el tono de canto y la Liga Naranja. Pero a Xochitl ponle a hacer un una voz de Misty normalita, sin tener una imagen, a mí me mandó un saludo y se escucha perfectamente bien. Xochitl todavía puede hacer a Misty. El problema es que en esa ocasión la obligaron literalmente a emular el tono de cómo dobló a Misty hace 20 años y la verdad es que pobrecita se escuchó fatal. Y eso, o sea, no sé si han visto, por ejemplo, cuando a Gabo Ramos le dicen, ay, mándame un saludo como Ash, fuerza mucho la voz para hacerla como el de canto. Y se escucha bien raro, pero cuando si se fijan, de Yoto para adelante, la voz era como que súper más neutral, no era tan chillona, y esa todavía le sale, o sea. Pero ya cuando le piden que salude, es como de, ¡Pikachu Impactrueno ahora! Ah, no, esa es Miguel Ángela, olvídenlo. Sí, no, todavía en entrevistas recientes medio se le escucha. Vuelvo a lo mismo, cuando no los fuerzan a hacer tonos que ya no alcanzan, queda perfectamente bien. Pero bueno, te estábamos esperando, señorito, y creo que vamos a hablar del episodio de una vez porque, ¡oh, surprise! Estamos entrando a los últimos 20 minutos del programa y ya sé que no tenemos a nadie más en programación, pero pues, sí, yo me tengo que ir. Soy gente responsable. Entonces, pues, vamos entrando en materia. Vamos a hablar del episodio de ayer, que apenas salió así subtitulado el día de hoy. De hecho, para el que diga, no, ¿cómo lo vieron? Y pues, bueno, ¿qué les puedo yo decir de manera rápida? No puedo decir que cardíaco, pero siento que fue un poquito más duro. Un poco más duro la cierta parte del episodio, porque, a ver, estaba súper cantado que Kiawe iba a ganarle a Sófocles. Sí, no puedo decir el nombre, japonés de Sófocles. Mamá. Cállate. Pero me gustó, a fin de cuentas no fue una batalla rápida como sí lo fue la de Gladio y Lilie. En eso sí, al menos estoy contenta, porque comenzó en el capítulo pasado y terminó en este un poquito más después. Espacio, se vio bien. La batalla no fue que digas, uff, la octava maravilla del mundo, pero estuvo buena la pelea de Kiawe y Sófocles. Pero la que me dolió fue la de Lana. Yo ya sabía que iba a perder. Pero la verdad es que ahí te das cuenta que Guzma es un maldito hijo de su bendita mamá. ¿Qué culpa ella no tiene de haberlo traído al mundo? Porque pues él solito se encaminó. Pero pongo el sonido de censura, descuida. Pero no, es que de verdad yo dije, ¿en la Bre. En la progenitora, neta, que yo estaba de... Neta, sí. De verdad que me dolió la batalla contra... De Guzmán contra Lana. Me dolió. Sí. ¿Sí? O sea, igual, como bien dices, o sea, el principio del capítulo, la primera mitad, me mantuvo, o sea, así como que interesante de a ver qué ataques o movimientos iban a estar haciendo, las tácticas, o cómo se le iban a ingeniar esos bucles mínimo para darle, complicarle la situación a Kiawe para que pudiera, pues al final, ganar. Y me mantuvo feliz, o sea, ¿cómo decirlo? No me puso tensa la situación, pero aparte lo bonito fue el hecho de que como que hubo un apoyo mutuo entre ellos, porque esa Kiawe reconoce que Sófocles ha mejorado bastante en la cuestión de las peleas. Y, o sea, porque eso es compañerismo, vaya, porque pues ambos siempre están juntos cuando ves la cuestión de la escuela Pokémon. Así que por esa parte el capítulo me gustó, en esa parte. Y no sé, ya punto aparte, algo que siempre me ha gustado ahorita del anime de Alola es de la cuestión de la convivencia que hay entre los Pokémon del grupo. Por ejemplo, ahorita tienen como que una sección especial donde los Pokémon están ahí situados apoyando a los contrincantes. Como todos se juntan y todo. Los momentos que pasan unos con otros. Lo que a mí se me hizo súper bonito fue el hecho de ver que Tortunator, que es Pokémon de Yagua, estaba cargado el Shaming de Mallow. Y el Togedemaru Sófocles está en su cabeza. Y es como que, ¡qué bonito! Se llevan todos. No sé, eso me estaba hermoso. Me encantan ese tipo de momentos. Y ver también cómo Eevee se emocionaba, cómo apoyaba a Primarina. Sí, también. Cómo estaba de que ahí especialmente echándole porras a Primarina. Y ahí es también por eso que más me dolía. Y yo de, ya, por favor, no puedo con esta pelea. Es que la verdad, como dice como dice Zigzag, Guzma peleó impecablemente, pero es que fue muy rudo. Pero, ¿qué esperas de un antagonista? O sea, en ese aspecto, como dijo Lana, es que no hizo nada en contra de las reglas, por más rudo que fuera, no hizo nada en contra de las reglas. Claro que se escuche. Simplemente fue superior. Vacío legal. Fue muy ingenioso en usar el ataque del venenoso. Pero... para para poder contrarrestar, digamos, la cuestión del canto de Primarina. Eso sí fue inteligente, la verdad. Y sí fue muy repetitivo el que usara el ataque venenoso cada rato, pero pues era para afectarle en su estado de salud, vaya. Aparte, pues, veneno, hada. También. Sí, sí, sí. O sea, era muchísimo más efectivo. Exactamente, ahí te la acá. Pero me gustó ver la determinación de Primarina y de Lana. O sea, a pesar de que sabía Lana que la cosa no iba bien, intentó su movimiento Z, intentaron aún así ganar, a pesar de lo lastimada que ya estaba Primarina. Y eso sí es algo que me gustó, que el movimiento Z lo dejaron para el final. No fue como con Ash que de volada contra Howl lo usó. Fue como que no. O sea, incluso aquí tanto Sofocles como Kiawe usaron el movimiento Z al final. Y Lana hizo exactamente lo mismo. Los únicos que lo usaron súper rápido fueron Lilie y... fueron Lilie y Ash. Chipeo. Ok. Ahorita vamos a hablar de la Aurelia. No está mal. O sea, la Aurelia no es malo. Pero veo más tipo... La verdad es que este capítulo me gustó bastante. Me gustó mucho por el contenido de las peleas, por lo emotivo, o sea, estuvo todo muy bien balanceado en ese aspecto. Y como fueron simplemente dos batallas, sí, creo que estuvo bien repartido. Ajá. Acá nos decía Zigzag, esto también me encanta de esa temporada, la forma en que los Pokémon sí tienen más protagonismo, como por ejemplo, tener su propio lugar para hacer porras, cuando en temporadas anteriores solo estaban guardados en las Pokébolas. De hecho, por ejemplo, estaban todos los chicos apoyando a Lana, y de repente aparece Meltan y Ash le dice que vaya con los demás también para que vaya a hacer porras con ellos. Y ahí se va Meltan. Y es como de... O sea, no sé cómo sentirlo al respecto, porque simpáticamente lo echó, pero es de como alentarlo de que ve con tus demás amigos, pues. No sé cómo me sentí en ese momento. Fue y el raro. Otro de... Sí, pero pues... Eso es algo curioso todavía de Meltan. Sigue haciendo ese movimiento giratorio en la torre esta. No sé qué está haciendo, la verdad. Sí está llamando más de sus amiguitos, no sé para qué. Pero bueno, acá nos decía también el sensei nos decía yo creo que esto mejor lo lee Zoom. Sí, por favor, Zoom, léelo. El sensei. Fue un hijo de la chingada dentro de lo permitido por el reglamento. Yo desde que eliminaron al pendejazo de Tilo, soy feliz, ya no pido más. Pinche negro, mama huevo. Exclamó el patriarca desde sus aposentos. Bueno, sí, Guzma sí lo fue. No podía leer eso. Sí, no podía, no. Pero, o sea... Dilo, ¿un hijo de qué? No puedo. ¿De qué, Pink? ¿De qué? De la chinga. Nada más di gata. Es un mami, ya, hasta ahí lo dejo. Ya, hasta ahí lo dejo. Ya, hasta ahí lo dejo. No manches, qué transgresora me saliste. No, es que hasta más no puedo. Estoy feo. Acá dice, ¿cómo se llama? Lo de Guzma, sí. O sea, fue severo. Y precisamente algo que estaban comentando cuando acabó la batalla es de que algo importante de la liga era pues mostrar respeto entre los concursantes, cosa que él no ha hecho. Y algo que también me impresionó fue que inmediatamente cuando acabó con Primarina, el estadio se quedó sin habla. Literalmente lo único que estaba hablando era el anunciador. Era el único que está hablando, o sea, anunciando oficialmente la derrota y diciendo que Guzma fue el vencedor. Nadie estaba aplaudiendo, todo el mundo se quedó así en shock. Los únicos que estaban apoyando era obviamente el equipo Skull. Solamente ellos estaban haciéndole porras a Guzma. Pero, o sea, nadie sabía qué decir. Eso fue lo impresionante, cuando usualmente un público siempre, ¿cómo se dice? Toma cierto parte. Pitorea. Ajá, exactamente. Y aquí, como que todos se quedaron callados. O sea, hizo que el momento se pusiera demasiado tenso. Prácticamente. Y aparte, ni siquiera había música de fondo. Así que se sentía todavía más tenso el momento. Pero sí, o sea, los dejó sin habla al público, por lo severo que fue en el combate. Y acá dice Zigzag, sí, respecto a lo que dije de Meltan. Está llamando a sus amigos porque demostró que está determinada a ganar después de ver a ganar a Rowlet. Pero mi pregunta es, ¿cuándo va a combatir Meltan otra vez? Porque ya combatió contra Hypno, ¿cómo se llama? Es que me sé su nombre en inglés, Sabo. ¿Cómo se llama en Gringolandia? Según yo es... Faba. Ah, ok. No, es que yo me acostumbré al nombre japonés, sorry. Sabo. A Sabo. Con su Hypno, que nada más le retió el péndulo que usa Hypno. Fue muy gracioso, la verdad. Dice Lilia, llama a sus amiguitos para ponerse mamadísimo en Melmetal. También podría ser una opción. Ya si pierde con un legendario el Satoshi, ya es porque... Sí. Está mal. Sí es legendario, ¿no? Meltan. No, bueno, Melmetal también. No tengo entendido que no lo es. O es singular, no me acuerdo. Algo especial era, ¿no? No me acuerdo. A ver, ahorita pero legendario no es, hasta donde yo sé. Acá no es Zigzag. Y si lo usa contra Guzmán, pues todavía no han revelado si va a haber 3 contra 3 en la pelea. Todavía. No han singular. Ah, ok, ya. Yo honestamente no sé si habrá batalla. Si fuera 3 contra 3 a partir de la semifinal, seguramente sí. Pero todavía no han revelado eso. Y por ejemplo, ya salieron más spoilers de que en la batalla de Ash contra Guzma, él va a usar a Torraca. Y el Pokémon principal de... ¿Cómo se llama el Pokémon bicho? Siempre se me va su nombre. Golisopo. Golisopo, ándale, perdón. Va a usar nuevamente su habilidad de salida de emergencia. Nuevamente la va a utilizar contra Torracat. Así que realmente no estoy segura si realmente va a ser una batalla 3 contra 3. Pero sí es como de... Pues, sería más entretenido, obviamente, sí, que fuera un 3 contra 3. Habría que esperar al siguiente episodio con la de la semifinal de Gladio contra Kiawe, a ver si realmente va a haber un 3 contra 3, que también el episodio no reveló mucho, porque pues el episodio va a enfocarse un poquito también en la parte de que pues Oshi va a ser, digamos, entre comillas, secuestrada por los miembros del equipo Skull, y pues Gladio va, no sé si va a ser de casualidad que la va a rescatar o yo qué sé. Pero el preview se me hizo súper tierno y divertido porque Hoshi le comenta a su hermano que ella está enamorada y él le dice, ¿quién? De Gladio-san. Y él está de ¿qué? Porque pues para Kiawe su hermanita es su mundo. La adora realmente y él siempre procura que ella esté a salvo y que nunca sea lastimada en nada. Así que pues sí, usualmente estos previews de los siguientes episodios siempre lo toman por el lado divertido. Usualmente lo que hablan durante el preview no ocurre al final del episodio, pero en este caso, ¿quién sabe? Porque está en 50 y 50 porque por un momento como que Mimo o Hoshi, como se conozcan la hermanita de Kiawe, se ve entusiasmada con Gladio, o sea, por sus gestos y todo, así que no sé realmente qué pensar. Ni idea. Es que a Hoshi le gustan mayores de los que llaman señores. Flores. Ya no me acuerdo cómo iba la canción. Dice por aquí que Pink es muy tierna porque no dice malas palabras, que es muy kawaii. ¿Qué opinas? Gracias, al respecto? Omega. Es que no sé, no me gusta decirlo. O sea, no. Eres mexicana y no hablas mexicano. Es como el chile. Yo detesto el chile. No me gusta el chile. Me pica demasiado. Es que yo me tengo que ir porque es que no puedo estar así. Ay, grosero. No, digamos, intolerante a la salsa demasiado picante. O sea, hay salsas que sí puedo consumir, pero hay otras que de plano no puedo. Claro. Me afecta demasiado mi pobre lengüita. Acá dice Omega, hijo de la pica pica. Oye, esa es una buena forma de censurar de la pica, cualquier pica, forma, ¿no? Me gusta, ok, lo voy a empezar a aplicar. Gracias, Omega, por la idea. Acá dice decía Lilia, singular, o sea, legendario con otro nombre. Yo opino exactamente lo mismo, Lilia, pero bueno, la banda se pone muy exquisita cuando dicen, no, es que es singular, no es legendario, y es como de... Ajá, y, o sea, ¿cuál es la diferencia? Pues, acá dice Reddy, 20, va Ash vengar a Lana porque puede tratar ganar por ser metal contra tipo veneno. Sería útil, pero pues todo dependería si es que realmente va a ser 3 contra 3. Porque mínimo ya tenemos a Gilostili. ¿Cómo se dice? Golisopo. Para tratar de memorizarlo. Ya tenemos confirmado a Golisopo y a Torracat en la pelea de Ash contra Guzmán. Así que realmente no sé si va a ser, como dijimos, si va a ser 3 contra 3. Sería interesante que realmente lo fuera para ver qué otros Pokémon pues vaya a utilizar Ash. Y sí, como bien dices, el Meltan sería una buena opción. Bueno, acá decía Zigzag, dice que la predicción es Linkarok Gladio. O sea, para la batalla de él contra Kiawe, pues es lo más probable que esa sea. Y si son 3 contra 3, puede que sea, no sé, también Silvally y a lo mejor nos sorprende con Zoroark. O a lo mejor eso se lo guarda para Ash. Nunca lo sabremos. Acá que nos decía el sensei, decía que es más marica y deshonroso que jugar en grosería. Ay, no suena tan feo, ese sí no suena tan feo. Que jugar en emula pobre con Pokémon con Pokéhex y ves perfectos. Eso sí no lo puedo decir. Suena eso sí suena, ¿cómo se dice? De otra forma. Acá dice Akari, es mexicana y no le gusta el chile. ¡Sorry! Feo. Dice Akari, es mexicana y no le gusta el chile. ¡Sorry! Es que realmente no tolera el picante, no puedo. Acá igual dice Obstagoon, es como ser japonés y no comer sushi. Estoy segura que sí ha de haber japoneses que no les guste el sushi. Digo, no está mal, o sea, sí, el picante se le pone a todo aquí en los Méxicos, pero pues tampoco es necesario que les guste. Hay mucha banda que no le gusta, por ejemplo, a mí no me gustan los nopales y soy mexa, entonces no tiene tampoco mucho sentido. Ay, acá igualmente acá Gary comenta, yo soy chilena y no hablo comunismos chilenos, es más, no los entiendo. Tranquila, descuida, estoy segura que un chileno promedio ni siquiera reconoce la mitad de sus propios modismos. Estoy casi segura. Estaba pensando en lo mismo. Todo lo que lo dijiste tú. Es que siempre nos pasa. Dependiendo, o sea, inclusive creo que entre mexicanos, porque pues entre los mismos estados o regiones, por ejemplo, que sea el norte, el centro, sur, siempre va a haber modismos, inclusive locales, que uno en otro lugar no lo va a entender, así que descuide. Eso siempre pasa. Dice el sensei, es como ser norteño y no tirarse a su prima. ¡No! Ah, es muy buena esa, mi estimado sensei. Acá dice quién me decía, dice Lilia, tampoco tolero el picante. Ey, no estoy sola aquí. No. Sí, yo sé de dónde eres, Omega. Yo sí sé de dónde eres. No lo digo al aire para evitar que te vayan a buscar, A ver. Ufa, ¿qué pasó? Ya estamos dando qué. O sea, ¿cómo decir? Estamos dando en Chile hay de varias regiones, pues. O sea, te mato, ¿sabes? ¿Qué? Es que acá Pink estaba diciéndonos. O sea, es que empezaban a decir que tierna Pink porque no dice groserías, ni malas palabras, ni nada por el estilo. Cuando no la escuchan, cuando no está al aire. ¿Qué estás diciendo? Porque vienen como a habla, cuando habla, dice, ese hijo de toda su reverenda puta. ¿Qué? Tranquila. Cálmala. Así no se le habla a las personas. Pero, por la verdad, a veces simplemente no respeta. Pero, y también aparte, nos decía que no le gusta el picante. Entonces yo le decía, ¿cómo eres mexa y no dices, no hablas mexicano y no comes chile? Bueno, yo... Yo cuando menos tengo un poquito y un porcentaje, porque mira, mi apariencia, no como chile, no me gusta lo picante. Y no soy tan mi léxico no es tan florido, pues como que estoy ahí, soy una decepción de mexicano, entonces. Pero tú pareces de Rusia o algo así, o sea, también eso hay que recalcarlo. Dice, no entiendo a los el de los norteños, que pues a ver, es que decía el sensei que es como ser norteño y no tirarse a la prima. Es que hay un estereotipo que se piensa aquí mucho en México acerca de que supuestamente los del norte, específicamente, se les tira más a los de Monterrey, que ellos se toman muy en serio ese dicho de a la prima se le arrima. Entonces, por eso, básicamente. Pero no se los crean, o sea. Por eso así no literal, no. No, por eso no dije nada. Se lo dice alguien que vive en el norte. Exactamente. Pero, en fin, ¿qué estábamos diciendo? Acá dice, Omega, con esa boca come pan el señorito. Pues sí. Con esa boca come el pan el señorito. Mi boca hace muchas cosas, Omega. En especial, expresar mis sentimientos. Uh-huh. Marranos. Digo, marranos. No, no es cierto. Pues es lo que yo les decía. Mucha gente se cuatrapea un poco conmigo, porque así como soy un camionero para hablar, también puedo hablar, principalmente por mi carrera, y así tengo que hablar de forma muy académica en muchísimas ocasiones. Entonces, como que me ven en la escuela hablando muy formal y de repente salgo y digo, ¡ay, hijo de spin! Y entonces, como, ¿cómo? ¡Léxico! ¡Lenguaje! Y como yo tengo todavía cara de niño, pues la gente todavía se queda como, ¡ah, canijo! Pero, pues, bueno. En fin. Pues sí. ¿Algo que más quieras agregar, Susi? Suki, otra vez. Descubrieron su identidad. Descubrieron la identidad. ¿Te llamas Susi Suki? No me lo hubiera imaginado. Mira, medio mundo. Es como si dicen, no manches, suma Alex, se llama Alejandro. No mames. Aquí la única que en teoría todavía tiene su nombre oculto, pues eres tú, Pink. ¿No te llamas Pink? Unos ya saben. Me llama Rosa. De cualquier forma. Yo pensé que era Pink Star y tu apellido era DJ, así escrito también. Y así, ajá. No, pero algunos nada más lo saben, pero de cualquier forma. Estaba preguntando algo más que quisieras agregar respecto al capítulo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Sí, Susi. Sí, Suki. De cualquier forma. Yo digo que... ¡Sensei! ¿Qué hiciste? El capítulo que lo único en el capítulo con lo que me quedo es que Hoshi, la hermanita de Kiawe, tiene buenos gustos. Sí, en eso estoy también de acuerdo. Eso también lo estaba comentando hace rato, de que usualmente lo que son este tipo de previews, usualmente lo que hablan no ocurre en el episodio porque lo toman del lado gracioso o jocoso. Pero en este caso es como de... No sé qué pensar, pero sí, por eso grité, ¡Sensei! ¿Qué hiciste? ¡Ay, Dios! Mi estimado Sensei, es usted malvado. ¿Cómo decirlo? Sensei, ¿cómo era? ¿Qué pasó? Vamos, ahí. Ay, se me fue. Ya te quemaron. ¿Qué hizo? Por favor. ¡Castigado! Mi nombre es el que sigue siendo un enigma. Por lo menos, el nombre con el que me conocen ustedes. Porque, o sea, dato curioso, nadie me dice Alejandro. Nadie. Yo te iba a empezar a decir Alex, pero dije, ¿para qué quiero ser única y diferente? Nada, con permiso, adiós. Sí, no, pero también está bien, no hay problema, no hay bronca, Sensei, está bien. Ok, entonces te puedo decir, Mel, en los programas, es que tener que decirte pinche me cuatrapeo muchísimo siempre. Con Susi me pasa lo mismo, así que descuida, Susi, Suki. No importa. Pero pues es que conmigo ya medio mundo sabe cómo me llamo, chincheros, o sea, realmente no. Ah, me encantó el comentario de Wolf, dice, shock de Pikachu.jpg. Me encantó, gracias, Wolf. Estuvo bueno. Ah, dice Akari acá, jefe, me va a matar de la risa. Ah, bueno, este Akari también lo sabía. También sé cómo se llama, les digo, a ver. Dejémoslo estamos ahí. Estamos entrando en terreno peligroso. Dejémoslo ahí, gracias. Que lo diga. No, dejémoslo ahí. Pues creo que ya ahora sí va siendo hora de retirarnos. Ya, después de las 11 empiezan a cobrar caro, entonces... No es cierto. Pero sí, después de algunas metidas de pata del patriarca, que creo que son adrede, esta bonita plática que tuvimos en PokéSign, pues ya nos tenemos que empezar a retirar. Triste vida, triste lunes, pero ni modos. Siempre llega el mañana. Ok, pero ya. Está bien, es la mejor forma para empezar la semana, Porque, mira, te la voy a rematar porque yo no sé mañana si se acaba el mundo o si seguimos juntos. Uy. Ahora sí, vámonos a Mimi. A Mimi. Bueno, Y mañana jugaremos. Nos divertir. Ok, ya. Busquen la pandilla Telmex y lo entenderá. La pandilla Telmex, qué recuerdos. Buen programa, chicas. O sea, me están invisibilizando. ¿Soy acaso una minoría? Pues quiero decir que me siento invisibilizado, me siento ultrajado, me siento hecho a un lado. O sea, creo que simplemente voy a poner una demanda porque están violando mis garantías individuales como persona, como ciudadano mexicano. Me siento muy indignado porque no me reconozcan por mi género, el cual yo me identifico. Ouch. Como un Pokémon. Ya digo, ¿qué? Ay, en fin. Un pequeño señorito, por eso te queremos. Acá no me gasté invisibilizando al patriarcado. Esto baneo, no lo vamos a admitir, dice. Banealo, sensei. Nada, no es cierto. Acá dice, ahora sí, Omega. Buenas noches, sí. Chica y señorito. Ahora sí. Eso. Muy bien, Omega. Eso sí, ya no me siento. Mira, ya aparecí, ya me veo. Ya no estoy invisibilizado. Vuelvo error a formar de dedo, parte de error la sociedad. De dedo. Ya no me invisibilizado. Eso fue error de dedo. Seguramente quiso decir buen programa, chicos. O sea, para hablar por los tres, pero se le fue. Amigues. Así como dice Lilia, buen programa, amigues. Amigues. Amigues. Ya está entrando el confianza el Sensei. Muy bien, Sensei. Gracias. ¿Qué iba a comentar? Ah, bueno, Suki y yo ya hicimos nuestra autopetición en cuestión de música. Te toca a ti, Zoom, para podernos despedir. ¿Qué canción te gustaría? A ver. La semana pasada pedí Mirai Connection, ¿verdad? También pediste. Yo creo que esta semana. Esta semana podríamos escuchar. ¿Qué será, güey? Ah, ya sé. Montado en Milapras. ¿Está bien? Sí. Va. Ok, para quien no haya entendido, la canción se llama. En español sería Montando un Lapras, o en japonés Lapras Ninote, que esa canción es uno de los endings en japonés que fue utilizado en la saga de las Islas Naranjas, que interpreta Mayumi Izuka, la seiyuu de Misty Kazumi. ¡Ay! Es una canción súper bonita, súper tierna, la verdad. Así que imagino que les va a dar sueño escuchar la canción, quizás. Es muy relajante porque escuchas el sonido. Para que vayan a mimir a gusto. Las olas. Se escucha súper bonito. Así que sí. entonces con dice, esta canción nos despediríamos. Recuerden que el lenguaje inclusivo no existe, son los papás. No se crean. Si hay alguien que los apoya, pues está bien. Yo no lo comparto, pero bueno. No nos metemos. No, mejor amiguis en vez de amigos. Muy bien. Me parece muy bien. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Hubo mucho movimiento en el chat. Les agradecemos espérate. Mucho. Creo que puedo hablar por parte de ellos y yo. No, nomás estoy dando un preludio, espérate. Bueno, ya, dale. Aquí dice Kari, con toda la violencia que mi patita de conejo puede provocar. Y acá dice, aquí, es el sensei, me figura Churipop de Zootopia. Ay, qué bonito. Está bien, me agrada. me agrada eso. ¿Qué decía acá? Decía acá Blaziken, gracias por el programa. Qué bueno que les haya gustado. A todo el mundo, rápidamente volvemos a saludar a la gente que nos acompañó: el Sensei, a Kari, a Joker, a Urashima, a Keitaro, a Apolo. Estuvo silente, pero muchas gracias al dios Apolo por escucharnos. Blaziken, ahí que también estuve escuchando. Frey. No, yo ni. Qué buen fanservice. ¿Qué decían acá? Ah, bueno, Lilia de su, a Nati León. Gracias, Nati, por escucharnos, a pesar de que no comentaste. A Ned, a Omega, al querido Omega, muchas gracias. A Red 20, a Arina Immers, que también estuvo silente, pero también estuvo escuchando. Robótico, Rukia, al buen Satanás, ahí estuvo presente. A Zigzag, a Spike Spiegels, Spider y Wolf, también muchísimas gracias. A todo mundo por escucharnos. Queremos recordarles que vamos a estar de vuelta aquí el próximo lunes, obviamente a las 9 p.m. del Centro de México. Y pues síganos en nuestras redes sociales, facebook.com/pokesignmx y en Twitter, @pokesignmx. Y también busquen nuestro grupo de Facebook para poder compartir cualquier cosa de Pokémon que les gustaría comentarnos o proponer nuevos temas para la siguiente semana y futuros programas, obviamente. Chicos. ¿Tú que llegaste tarde? Por eso al final yo. Ah, que la canción. Bueno, a mí me pueden encontrar, chavos, ahorita que estaban mencionando aquí en el chat que pues sí, soy fan Uber, entonces a mí me encuentran en YouTube como 90 Suki, me pueden encontrar en mis páginas de Facebook como 90 Suki y o Suki 90, por las dos me encuentran, una es de fan Uber y otra es de fan artista. Y en Twitter me pueden encontrar como @90suki con doble I latina al final, porque alguien osó usar mi nick. Lo vamos a demandar. Sí, pero pues ahí me pueden encontrar, chavos. Me tarda un poquito en responder, pero de que los respondo, así que pues. Además me encuentran también en el grupo de Pokesign en Facebook. Ahí me pueden encontrar también. Y pues bueno, esas serían mis redes sociales. Pues bueno, así como también todo el mundo lo estuvo pidiendo, pues yo hago videos en YouTube. Por ejemplo, si les causa gracia la voz que hago de Dross y todo en mi canal de YouTube, como que tiene el mismo nombre que mi nickname, Sumalex716, pueden encontrar dos parodias que hice a Dross, una acerca de los Pokémon más perturbadores y siniestros de la Deep Web y otra acerca del oscuro secreto de Ash Ketchum. Y además tengo otro tipo de contenido sobre Pokémon, si les interesa, si les late, pueden pasarse. Y pues también agradecerles mucho por estar aquí. Cada vez creo que tenemos más conexión con ustedes y creo que nos sentimos tanto ustedes como nosotros más cómodos. Y pues se nota mucho en la dinámica que estamos teniendo. Y pues síganme, Sumalex en 716 en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en donde ustedes quieran, voy a estar como Sumalex 716. Entonces, pásenlo a lo barrido, muchísimas gracias por escucharnos, por comentarnos, y bueno, dejo que la Pink se despida porque ella es la jefa de este programa. Bueno, aquí rápidamente unos rápido, últimos comentarios. Aquí sí decía decía el sensei, buen programa, me reí bastante, pásenla bonito, linda noche a todos. Acá decía también Omega, acuérdense que este... Muchas gracias, sensei, arigato gozaimasu. Acá nos dio Omega, acuérdense que este fin de el campeonato de BGC, de Pokémon, exacto, de hecho, ahí vamos a estar intentando hacer una pequeña cobertura en nuestra página de Facebook, así por Facebook Live, ahí vamos a estar intentando hacer cobertura, lo que sería sábado y domingo, sí, de las finales, ahí vamos a intentar hacer cobertura para que ahí nos puedan buscar en Facebook y puedan también pasarla divertido con nosotros, comentando sobre los contrincantes. Aquí nos decían también, ¿quién más había comentado? Acá dice Akari, algún día lo secuestramos a Zoom para algún Oshiruko. Postdata, ya hemos secuestrado hasta el jefe. Ahí atento, ¿eh? Va, me parece malévolo. Uf, pues nomás diga, avísenme. Bueno, si es secuestro no me van a avisar, ¿eh? Pero, ¿eh? De hecho, ahora que lo dices. Pero sí, igualmente, mis redes sociales, bueno, personales, bueno, entre comillas, pueden buscar en Twitter, arroba pinkstar-djlily, en Facebook y en Twitter me pueden buscar pinkstar-djlily, ahí también pueden encontrar mi página y mi canal, y sí, eso sería todo, porque Instagram, no tengo, creo que por ahora eso sí sería todo, así que pues, ahora sí... Finalmente finalizar el programa. Acá decía Blaze y Ken, sí. A la esquina Zoom. Ah, sí, porque están pidiendo que te quedes media hora más. Pero pues el señorito tampoco puede. Sí, tengo escuela mañana, chavos, ya entré. O sea, por eso llegué tarde. O sea, literal, a la hora que hice mi entrada triunfal, acaba de llegar a mi casa. Entonces ustedes verán. ¿Cómo ustedes dirán? Exactamente. Así se le quiere al Zoom. Bueno, aquí dice nuevamente Haya Kutaku. ¿Cómo eran los twitters? Bueno, el de Suki es 90 Suki con doble I latina al final. Arroba 90 Suki con doble I latina. Ajá, exacto. Sí. Zoom Alex 716, así como lo oyes en Twitter. Y el mío, Pinkstar-DJLily. Así es nuestro, ese es mi Twitter. Y ahora sí, oficialmente, ahora sí. Nos pasamos a retirar. Nuevamente muchísimas gracias a todo mundo, a todos ustedes y a las personas silentes que estuvieron ahí al pendiente escuchando el programa. Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé en qué momento vamos a subir el podcast. No te preocupes, Keitan, aquí Pink también lo graba, así que igual muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos con las grabaciones. Y pues bueno, les deseo muy buena noche, un excelente inicio de semana y pues nos estamos viendo en próximas programaciones de aquí de Anime Nexus. Exactamente. Esto fue Pokesign, aquí con Suki 90, Pinkstar y Simalex. Y nos vamos, pero sin olvidarnos y recordarles esto. Este programa continuará. ¡Suscríbete al canal!